Oye Renzo, ven por aquí. Oye Elvis, muchas gracias, mi hermano. Esta es tu gente, este es tu público. Te acostabas con otro hombre. Mucho tiempo ya perdido con tu amor barato. Lárgate ya, mujer, no quiero verte. Vete de mi vida y vete al carajo. No vale la pena amarte tanto. Y espero seas feliz con tu amor barato. Señor, que te perdone. Embustera, no te perdono. Traicionera. Y donde los hinchas de los Cabos. Con otro hombre. Mucho tiempo yo he perdido con tu amor barato. Lárgate ya, mujer, y no quiero verte. Vete de mi vida, vete al carajo. No vale la pena amarte tanto. Y espero seas feliz con tu amor barato. Regale al Señor que te perdone. Embustera, no te perdono. Traicionera. ¡Qué belleza! ¿Tú me entiendes, no? Es que no, es no. Aquí, para ti, ya no hay perdón. Tanto. Y espero sea feliz con tu amor barato. Ruégale al Señor que te perdone. Embustera, no te perdono. Traicionera. Cita. Acma Producciones.